para que al no verme se apaga tu alegría, Marcela no te conforma. Se apaga tu alegría, Marcela no te conforma. ¿Por qué te horrorizas cuando hablo? El condón es necesario. Llego un poco mareado. ¿Por qué me condenas por mis años a vivir encarcelado? Sospechas de antemano. ¿Por qué no puedo? Apagó tu alegría.